minutos, pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 en esto que es el dial de la mañana. Y bueno, para comentarte que ya estamos en los últimos días por la inscripción de esta cuarta edición del programa provincial Parlamento Juvenil Bambiano, que se va a estar desarrollando el 16 de agosto en Medasur. Está destinado, te recuerdo, a jóvenes de entre 14 y 18 años. Y para conversar, a ver cómo van también las inscripciones, cómo se están preparando también, porque no, ya próximos al 16 de agosto, si se quiere, estamos en comunicación con la directora general de Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de Juventud, Débora Goldman. ¿Cómo estás? Bienvenida, Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, muy buen día, ¿cómo están? Muy bien. Débora, bueno, gracias por tu tiempo. Y bueno, queríamos saber cómo se está preparando ya en los últimos días. Tengo entendido que hasta el 28 es ya el último día de inscripción, ¿no? Exactamente. Bien. Este viernes finaliza el periodo de inscripción. Ya hemos recibido muchos proyectos de parte de jóvenes de la provincia en general y particularmente de la ciudad de Santa Rosa. Así que estamos muy contentos, todavía esperando a aquellos jóvenes que puedan llegar a presentar los proyectos hasta el viernes. Y, perfecto, por supuesto, preparando ya la actividad central del 16 de agosto. Uh-huh, totalmente. Bueno, recordamos, ¿no?, por ahí alguna que esté escuchando del otro lado, que es, bueno, justamente lo copado de este programa del Parlamento Juvenil, ¿no?, es que busca el acercamiento de los jóvenes, de los pibes, de las pibas, ¿no?, con respecto a, bueno, cómo funciona también la dinámica legislativa, en este caso, de la Cámara de Diputados. Exacto, y sobre todo, ¿no?, fomentar el trabajo en equipo de las juventudes, articular con las instituciones del medio donde trabajan ellos, ya sean los colegios, los clubes deportivos, cualquier institución, fundaciones, asociaciones que tengan en la ciudad donde se encuentran o en la región donde se encuentran, y permitir, ¿no?, esta comunicación de las juventudes con instituciones que a lo mejor muchas veces no tienen esta cercanía con las juventudes, y de esta forma esta ida y vuelta que es enriquecedor para las dos partes, ¿no? Tal cual, totalmente. Uh-huh. Justamente ahí va también mi pregunta, ¿no?, con este intercambio, con el ida y vuelta, bueno, esto que estábamos conversando, ¿no?, de cómo es la recepción de los pibes y las pibas cuando se meten de lleno con todo este proyecto, ¿no? Mira, principalmente es muy comprometida de su parte, ¿no? Bueno. Cuando los jóvenes, la idea, además, lo importante es que nace de ellos, ya sea en los colegios o dentro de una fundación, porque los jóvenes se pueden presentar representando a su colegio, representando a un club, a una fundación, a una asociación. Y la idea es una idea que nace de la juventud, entonces siempre suelen ser ideas muy innovadoras para el medio donde se encuentran. Y además lo hacen con mucho compromiso, las explicaciones que se dan a la hora de presentar los proyectos, porque nosotros contamos con un equipo técnico que a la hora de recibir el proyecto tiene contacto con los jóvenes, hace alguna que otra averiguación en particular sobre algún tema preciso del proyecto. Uh-huh. Ellos están al tanto de todas las etapas del proyecto, de cómo se formó, de cómo se va a implementar, de cuáles son los gastos que implica, los pedidos de autorizaciones a los municipios, porque es importante recalcar que el Parlamento Juvenil no puede realizarse sin la intervención de los municipios, ¿no? Uh-huh. Que son particularmente donde se van a implementar posteriormente estas acciones. Uh-huh. Así que la verdad es que los jóvenes lo hacen con mucho compromiso, con mucho interés por cambiar lo que consideran que hay que cambiar o que modernizar o que ayornar en su localidad o en su región. Mira, qué importante también esto, ¿no? La palabra ahí clave que dijiste, que es el compromiso que tienen los jóvenes en este caso. Bueno, también me imagino dejando de lado el individualismo, ya trabajando en conjunto, y también lo copado es de alguna manera, ¿no?, acercar las instituciones en democracia, justamente en este año tan particular con los 40 años de democracia que se cumplen, de acercar, ¿no?, a los pibes y a las pibas. Y también la otra pregunta es si, me imagino que sí, pero que si tienen relación, si tienen alguna participación directa ya con legisladores provinciales. Mira, particularmente sobre lo primero que vos mencionabas, los jóvenes siempre están interesados en participar con las instituciones democráticas, ya sea a nivel nacional, provincial, municipal. Nosotros lo vivimos en cada propuesta que realizamos, y si bien puede creerse por lo que transmiten algunos medios de comunicación, que hay un descreimiento o que las juventudes no quieren interiorizarse políticamente, digo, políticamente como la política como transformadora de la realidad. Uh-huh. Nosotros la verdad es que no lo identificamos así, las juventudes siempre están interesadas, lo que sí tiene que haber espacios que les permitan, que le permitan bajo sus propias premisas, sí, poder intervenir y que vean una respuesta concreta a esa intervención, ¿no? No solicitar solamente la opinión y que después no vean plasmada en la, claro, realidad esa opinión o esa intervención que hicieron. Totalmente. Me parece que va más por ahí y que la responsabilidad la tenemos más de este lado que del lado de las juventudes, pero bueno, eso particularmente. Y después, respecto de los legisladores y las legisladoras, siempre todos los años en el evento central participan legisladores y legisladoras, tanto como funcionarios también de la Cámara de Diputados, con charlas, con paseos y además con ida y vuelta de intervención con las juventudes y con la presencia, que es lo más importante en el momento de la presentación de los proyectos finalistas por parte de ellos, que es, claro, la parte más rica, ¿no? Sí. Donde ellos defienden su proyecto, donde repreguntan al compañero o al que presenta otro proyecto sobre las implicancias de la propuesta, y eso es bien interesante porque se hace siempre desde, uno lo ve cuando participa, se hace siempre desde un espacio de apoyo y desde un espacio de sumar, claro, a que el proyecto sea lo más factible de realizar posible. Así que eso nos pone muy contentos. Sí, tal cual, sí. Tal cual. Aparte, bueno, ahí vos lo dijiste, es muy importante, ¿no? También el intercambio que se hace con otras juventudes, quizás con otros colegios de otro, digamos, de otra ciudad, de otros pueblos, otras ciudades, ¿no? Cómo se ve también en lo que se trabaja. Creo que los distintos tópicos también es muy interesante, ¿no? Mucho lo que tiene que ver por ahí con el medio ambiente, la sociedad, está muy en voga en cómo le dan, ¿no?, los jóvenes el interés hoy en día y lo presentan a través de un proyecto que quizás puede llegar a cambiar algo. Sí, sí, tal cual. Nosotros lo que hacemos es la edición en comisiones, porque la verdad es que la cantidad y diversidad de temáticas es muy grande, entonces se dividen en comisiones, uh-huh, donde tratan los proyectos y de ahí se eligen 10 proyectos finalistas, que son los que van a la Cámara de Diputados, ¿no? Uh-huh. Y en este proceso, en todo el proceso, los jóvenes participan, se interiorizan en el proyecto de otros. Muchas veces hay jóvenes que han dicho, nuestro proyecto puede resultar parte de este proyecto que es más grande y más abarcativo. Entonces, claro, claro, eso también de dejar de lado los intereses personales en pos de que el resultado sea lo más integral posible y lo más beneficioso para las localidades, para las juventudes de la provincia. Y también tener en cuenta que los jóvenes no solo realizan o idean políticas públicas para ellos, ¿no? La mayoría o muchos de estos proyectos son para niños, para adultos mayores, personas trabajadoras. Sí. Entonces, esa idea de las juventudes me parece muy interesante, ¿no? De no solamente pensar en beneficios que incluyan solo a las juventudes, sino a la totalidad de la sociedad, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Débora, bueno, entonces tienen tiempo de participar hasta el 28 de julio, ahí como lo estabas diciendo, de presentar el proyecto. Y bueno, también lo importante a resaltar es que gana el proyecto ganador en este caso. Sí, tienen tiempo hasta el 28 de julio para presentar el proyecto. Los proyectos se presentan al mail parlamentojuvenilpampeano@gmail.com o se pueden comunicar por cualquiera de nuestras redes sociales y los vamos a guiar en cómo hacer la presentación de los proyectos. Y el proyecto tiene un premio de 400.000 pesos, con lo cual se implementa, ¿no?, y se lleva adelante, uh-huh, el proyecto en cuestión. Tal cual, la verdad es muy bonito. Estaba recordando, ¿no?, el año pasado, el ganador pasado, que fue de Alta Italia, así que bueno, ahí vamos a estar con la mirada atenta a ver, bueno, qué sucede este año, que seguramente va a estar buenísimo. Bueno, Debo, por lo pronto seguramente te estaremos molestando nuevamente para ver cómo le fue, ¿no?, quieras, cuando llegue por el momento. Supuesto. Te mandamos un abrazo grande, muchas y gracias por tu tiempo. Esperamos el 16. Dale, gracias. De una, gracias a vos. Dale.